Estás asistiendo al tercer programa de Autonomía Ciclista. Un programa que puedes escuchar en el 107.1 de la FM de Granada, así como en el en radioelmaina.org. Es un programa de ciclismo urbano en el que no tragamos con aquello que políticos, técnicos e incluso expertos internacionales de transporte sostenible dicen que es bueno para nosotros, los ciclistas. Hoy trataremos de analizar en esta hora de duración de programa los carriles bici y aceras bici. Continuaremos con algunos de los consejos que ya comenzamos la semana pasada para elegir la bicicleta que mejor se adapte a nuestras necesidades. Todo esto irá acompañado con la música del grupo The Jam, con el disco In the City, del año 1977. Pajarillo internauta nos ha comunicado que en el Facebook de Radio Almaina apareció un comentario a nuestro anterior programa que dice así: en algunas ocasiones una bici más sí que es un coche menos, pero no siempre. Lo que deberíamos hacer es escoger el coche lo mínimo imprescindible. En cuanto a cambiar las estructuras de poder, creo que solo sería posible si el uso de la bici se hace muy generalizado. Y para ello es necesario fomentar su uso y dotar a la ciudad de una infraestructura adecuada y orientada al peatón, al ciclista, al tren, etc. En lugar de al coche, como se hace hasta ahora. Bueno, ante esta apreciación del comentarista, nos da a entender que en lugar de haber escuchado el programa que realizamos la semana pasada, pues se ha visto limitado, o su respuesta se ha visto limitada por la herramienta internauta. Y tan solo, bueno, creemos que ha leído aquellas dos preguntas con las que presentábamos nuestro programa, que eran de aquella de que decía de si una bici más es un coche menos, y si fuera así, ¿Esto haría tambalear las estructuras del poder? Evidentemente no vamos a repetir de nuevo el programa de la semana anterior, sino que vamos a recomendar algo mucho más ameno para responder a esta pregunta o a este comentarista, ¿no? Para ello recomendamos la lectura de la novela El salario del gigante, escrita por José Ardillo. De esta manera podremos descubrir que no porque exista una sociedad técnicamente sostenible, como puede ser el caso del uso masivo de la bici para hacer los desplazamientos cotidianos que exige una sociedad o una ciudad industrial, no por ello pues las estructuras del poder van a ser más o menos duras. Basta simplemente con ver el sistema autoritario de China o las sociedades industriales del siglo XIX y principios del XX, en las que el uso de la bicicleta fue masivo. En cuanto a las infraestructuras adecuadas para la bici, pues simplemente decir que ya existen. Pues fueron los mismos ciclistas los que en el siglo XIX hicieron de lobby para que las calles fueran asfaltadas. El motivo por el cual vamos a analizar técnicamente las vías ciclistas denominadas acera bici y carril bici es porque habitualmente muchos ciclistas suelen quejarse cuando en una ciudad concretamente hacen este tipo de intervenciones. Siempre suelen decir pues, que es que lo hacen mal, ¿no? No lo hacen como en Europa, que lo hacen muy bien todo y aquí lo están haciendo bastante mal. Sin embargo, Nosotros queremos lanzar este análisis técnico de este tipo de vías para conocer con detalle cuáles son realmente sus propiedades. Para ello vamos a analizar los manuales que existen para su correcto diseño, los manuales que recomiendan cómo realizar este tipo de infraestructuras. Todos estos manuales coinciden con sus tamaños, su posición en la calzada y sus trazados, de qué manera hacer los trazados, de qué manera, qué ancho tienen que tener y qué distancias mantienen respecto a los demás vehículos o demás artefactos que puedan haber en la ciudad. Tras este análisis ya adelantamos que los accidentes ciclistas pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier tipo de infraestructura, ya sea calzada, acera, carril bici, ¿no? Sin embargo, en contraposición de lo que puede ocurrir en la calzada, que es un espacio donde el ciclista puede gestionar su propia seguridad, la acera bici y el carril bici no solo evitan los accidentes, sino que pueden incluso multiplicar la probabilidad de tenerlos, ya que impiden al ciclista poder gestionar adecuadamente su espacio o tener la seguridad en sus propias manos, salvo que reduzcan su velocidad a 5 o 10 kilómetros por hora. Y es que los carriles bici y aceras bici crean anomalías que requieren de los automovilistas reacciones que no tienen aprendidas para una circulación normal. Además, ubica a los ciclistas en lugares donde hay mayores riesgos debido a la falta de visibilidad y a la falta de distancias laterales de seguridad. Por último, provoca fricciones con peatones, ya que ocupa zonas de seguridad y aglomeración peatonal. En primer lugar, vamos a hablar de la acera bici. Esta es una vía ciclista que está sobre la acera en una calle o en una carretera. Puede ser de doble sentido de circulación o de un solo sentido de circulación. Sus tamaños de ancho, si son de doble sentido de circulación, son de 1,20 por sentido aproximadamente. Si es de un único sentido, pueden alcanzar hasta 1,50 de ancho. En este tipo de infraestructuras, observamos que las distancias laterales de seguridad son completamente insuficientes o inexistentes, salvo que se circule a 5 o 10 kilómetros por hora. A menor velocidad, las distancias laterales de seguridad pues son menores, o las que se requieren son menores. A mayor velocidad, las distancias laterales que se requieren son mayores. Por ejemplo, esas distancias laterales son insuficientes si quisiéramos adelantar a otros ciclistas o esquivar obstáculos inesperados, como puede ser la aparición de animales, peatones, suciedad en el pavimento o apertura de puertas de vehículos estacionados. Si pudiéramos esquivar este tipo de obstáculos, nos precipitaríamos sobre la calzada de forma imprevista o chocaríamos contra el mobiliario urbano o vehículos estacionados o peatones o otros ciclistas, ya que si vamos a mayor velocidad, a más de 5 o 10 kilómetros por hora, no podríamos manejar la bici en ese espacio tan reducido como para poder esquivarlo en condiciones de seguridad. Las distancias laterales que se manejan para este tipo de infraestructura varían entre 20 y 40 centímetros, lo cual es prácticamente inexistente, ¿no? Incluso estos son distancias respecto al mobiliario urbano, señales, casetas de kioscos o paradas de autobuses, marquesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, también las distancias respecto a vehículos estacionados, pues puede ser vehículos estacionados o vehículos en circulación, que puede ser tan solo de 40 centímetros, lo que ocupa un bordillo, ¿no? Lo cual nos da la información de que no se respetan las distancias para adelantamientos seguros, ¿no? Cuando un vehículo tiene que adelantar a un ciclista, debe mantener una distancia de seguridad para realizar este adelantamiento, esta distancia de seguridad lateral. Sin embargo, con este tipo de infraestructuras, esa distancia se ve reducida a 40 centímetros, lo cual no respeta para nada lo que se supone que es algo seguro para los ciclistas. Además de esa distancia lateral insuficiente para la seguridad del ciclista, que este mismo sí que podría obtener por sus propias manos, por su propio comportamiento en la calzada, donde es mucho más ancha que la acera bici, además de este aspecto, también hay una reducción de los ángulos de visión. Esa misma distancia lateral es insuficiente respecto a los mobiliarios urbanos y vehículos estacionados. Por lo tanto, el ángulo de visión también se ve reducido. Es decir, si delante tuyo hay una marquesina que no te permite ver detrás de ella, tu ángulo de visión se ve reducido porque no sabes lo que pueda aparecer detrás de esa marquesina, ¿no? O de ese kiosco o lo que sea. Por ese motivo, tu velocidad no puede ser mayor a 5 o 10 kilómetros por hora, una velocidad peatonal, ¿no? Sin embargo, en la calzada podrías tener muchísima más o alcanzar muchísima más velocidad, a mayor seguridad incluso, ya que tu ángulo de visión será mucho más amplio y puedes ver los riesgos que puedan venir de los laterales, cosa que no puedes hacer en la acera bici. Otro de los aspectos negativos es que hace al ciclista invisible en los cruces. Las aceras bici cruzan las calzadas como si fuera un paso de peatones. La diferencia entre un peatón que cruza un paso de peatones y una bicicleta que cruza un paso de peatones es que la bicicleta puede cruzarlo a mucha más velocidad. A una velocidad en la que los conductores de la calzada no le ven, o sea, aparece inesperadamente. Simplemente porque no está en su campo visual y de repente aparece como un rayo. Un peatón es mucho más visible porque está en tu campo visual cuando vas por la calzada con tu vehículo. Sin embargo, una bicicleta que aparece a mayor velocidad no entra en tu campo visual hasta que ya prácticamente se te ha echado encima. Además, también crea fricciones con los peatones, obstaculiza el tránsito peatonal, invade aceras o ocupa aceras, invade zonas de aglomeración peatonal, como pues en los accesos a las paradas de autobús, a las zonas de espera en los semáforos y en los pasos de peatones, etc. Por este motivo, los ciclistas se ven obligados también a reducir su velocidad si es que no quieren atropellar a nadie. Y sin embargo, en la calzada no tienen este tipo de problema. A continuación abordaremos los aspectos y propiedades que tienen los llamados las vías llamadas carriles bici. Estos son los que están ubicados, son las vías ciclistas ubicadas en la calzada o a nivel de la calzada. Son vías ciclistas en calles o carreteras que están pegadas a la calzada en su mismo nivel. A veces separadas por bolardos o a veces separadas por bordillos del resto de tráfico o simplemente por líneas. Estas tienen una anchura idéntica a las aceras bici. Si son de doble sentido de circulación, pues tendrán 2,50 de ancho, 1,25 por cada uno de los sentidos de circulación, y si es de un solo sentido, pues puede alcanzar hasta 1,75, entre 1,50 y 1,75 de ancho. Este tipo de vías también tienen la deficiencia de distancias laterales de seguridad insuficientes. ubica al ciclista a una distancia de unos 40 o 50 centímetros respecto a vehículos que le adelantan por la calzada, muy inferior a lo necesario para que un otro vehículo adelante con seguridad a un ciclista. Por ejemplo, en una carretera debería ser de 1,50 la distancia que un vehículo debe mantener cuando adelanta a un ciclista. Sin embargo, con un carril bici de este tipo, el resto de conductores adelantaría a los ciclistas a tan solo 40 o 50 centímetros de distancia lateral. Lo mismo ocurriría en una calle de la ciudad, donde el resto de conductores podría acelerar a la máxima velocidad, si no tienen ningún obstáculo delante, sin tener que realizar ninguna maniobra de adelantamiento y, por lo tanto, la distancia lateral de seguridad que deja respecto al ciclista es la que marca el propio carril bici, es decir, 40 o 50 centímetros de distancia lateral. Sin embargo, un ciclista que circula por la calzada y que se coloca en el centro del carril de esta calzada mantiene o él mismo puede obtener las distancias laterales de seguridad correspondientes, ya que a su derecha puede dejar un metro de distancia hacia el bordillo y cuando un vehículo, si es que le adelanta, lo hace de forma indebida, tiene a su derecha ese metro o metro y medio que ha venido dejando el propio ciclista como espacio de colchón o de seguridad al cual puede desplazarse o moverse hacia ese sitio si el vehículo que le adelanta por su izquierda no lo hace correctamente. Algo que en el carril bici es imposible, ya que el propio carril bici te está con un sitio del cual no te puedes mover, ya que estás encerrado entre bordillos, volardos, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos negativos del carril bici es que hace al ciclista invisible en los cruces. Según un estudio comparativo entre varios países, se obtiene los siguientes datos. Si un ciclista circula por un carril bici en el sentido del tráfico de la calzada, puede multiplicar su probabilidad de tener un accidente en un cruce entre 2 y 4 veces más que si circulara por la calzada. Si el ciclista va por el carril bici en sentido contrario al tráfico, la probabilidad de sufrir un accidente en el cruce en comparación con la calzada alcanza a entre 5 y 12 veces más. Y es que los conductores que circulan por la calzada y quieren girar a la derecha se colocan en el carril de la derecha y es de donde comienzan el giro hacia ese lado. Estos conductores tienen aprendido y automatizado que por su derecha no puede aparecer ningún vehículo que continúe recto. Sin embargo, es el propio carril bici el que ubica al ciclista en este lugar. Por lo tanto, interfiere de forma inesperada y anómala en la trayectoria de los conductores que giran a la derecha y además coloca al ciclista en el ángulo muerto del retrovisor de estos conductores que giran. Por lo tanto, la probabilidad de tener un accidente se ve multiplicada. Justamente en estas intersecciones son donde en la ciudad de Ámsterdam, entre el año 2001 y 2005, ocurrieron más de un centenar de ciclistas heridos y 8 muertos al colisionar con camiones y autobuses. En el año 2006 fueron 4 ciclistas los fallecidos. Según la Coordinadora Ibérica de la Bici, el Departamento de Movilidad del Distrito Centro de Ámsterdam asegura que la ubicación del ciclista en los ángulos muertos de camiones y autobuses son la principal causa de muerte ciclista en la capital holandesa provocado por estas intersecciones en los carriles bici. Sin embargo, un ciclista que circula por la calzada en el centro del carril, es decir, gestionando su espacio de seguridad y su zona de seguridad adecuadamente, es perfectamente visible por los conductores que circulan tras él y evita ser atropellado en este tipo de giros a la derecha que provoca también el carril bici. En esta misma intersección, si es un vehículo que no es que gire a la derecha, sino que desde la derecha se incorpora a la calle en la que discurre un carril bici, y este es de doble sentido de circulación, el conductor de este vehículo que se incorpora dirige su campo visual hacia su izquierda, es decir, hacia donde prevé que vienen vehículos, que es donde tiene aprendido y automatizado que es por donde pueden aparecer estos vehículos, ¿no? Y son vehículos que van a interferir en su trayectoria. Sin embargo, en un carril bici de doble sentido de circulación, por el que viene un ciclista en el sentido contrario, pues aparece desde un lugar donde el conductor que se incorpora por la derecha no está mirando simplemente, ¿no? si este ciclista circula a mayor velocidad o una velocidad superior a la de un peatón, por ejemplo, la posibilidad de tener un accidente se ve multiplicada, ya que aparece de forma repentina e inesperada para el conductor que se está incorporando. Además, ese mismo conductor que se incorpora por la derecha a esta calle se ve obligado a cruzar una vía de doble sentido antes de incorporarse a esa calle. Es decir, el cruce se ve más complejo de lo que podría ser un sencillo cruce, ¿no? Sino que tiene que cruzar primero una vía de doble sentido y después acceder a la calle, a la calzada de la calle. Por lo tanto, si es más complejo el cruce, es más fácil que ocurran accidentes. Finalmente, por lo que ocurre, el resultado final es que el conductor que se va a incorporar a la calle mira hacia su izquierda, pero invade por completo el carril bici, porque al mirar hacia su izquierda muchas veces no hay una visibilidad completa para ver si vienen o no vehículos por esa izquierda, ¿no? Por lo tanto, obstaculiza completamente el carril bici y bueno, es un obstáculo para los ciclistas que vienen en el sentido contrario de circulación. Sin embargo, pues si el ciclista, en lugar de circular por el carril bici, circulara por la calzada, pues sería perfectamente visible y tendría prioridad de paso. Por otro lado, en ese mismo tipo de cruce, si de lo que se trata es de un conductor que viene por la calzada, pero en el carril del lado opuesto a donde está el carril bici y gira a su izquierda para abandonar la vía, este conductor dirigirá su campo visual hacia el frente, hacia donde prevé que van a venir vehículos que interfieren en su trayectoria. Sin embargo, si en esa calle, como hemos dicho, en el lado opuesto, hay un carril bici por el que circula un ciclista en el sentido contrario a la circulación normal, pues este ciclista aparecerá por un lugar donde el conductor que va a girar a la izquierda no está mirando y no está prestando atención. Si este ciclista circula a una velocidad superior a la de un peatón, pues la multiplicación del riesgo será mayor, ya que aparece de forma repentina e inesperada para ese conductor que gira a la izquierda. Además, este conductor que gira a la izquierda tendrá que atravesar transversalmente dos vías de doble sentido de circulación. Por lo tanto, la complejidad del cruce se hace mayor, ¿no? Porque este conductor primero tendrá que mirar de frente para ver si viene alguien y después tendrá que cruzar otra vía de doble sentido. Por lo tanto, un cruce que es mucho más simple y sencillo de realizar, lo hacemos más complejo al sumarle un carril bici. Sin embargo, este cruce se puede resolver fácilmente si el ciclista se coloca en el centro de su carril, en el carril de tráfico normal, donde es muchísimo más visible para todos los conductores, los que vienen por la izquierda, los que vienen por la derecha, etcétera, etcétera, los que van tras él. Mucho más visible de lo que pueda ser en el carril bici y, por lo tanto, los riesgos se ven reducidos. Como existe esta evidencia de que los carriles bici provocan este tipo de accidentes o multiplican la probabilidad de tener accidentes en los cruces, se han inventado soluciones técnicas para poder corregir esta deficiencia, ¿no? Entre ellas, la primera son espejos cóncavos que en Ámsterdam se aplicaron obligatoriamente desde el año 2002 en todos los cruces donde hubiera un semáforo con carril bici. Sin embargo, el número de accidentes provocados en estas intersecciones seguía en la misma media que antes de que se implantaran los espejos. Como ya hemos comentado antes, entre el año 2001 y 2006 fueron más de un centenar de ciclistas heridos y 12 fallecidos. Otra de las soluciones que se prevén para este tipo de cruces son la de colocar dos semáforos o un semáforo adelantado en un cruce, ¿no? O sea, primero un primer semáforo y luego unos metros después, antes del cruce, otro semáforo. Esta propuesta, pues, en primer lugar, no puede aplicarse en todo tipo de intersecciones porque no todas ellas están reguladas por semáforos, ¿no? Por otro lado, si el ciclista quisiera hacer un giro a la izquierda en este cruce, pues obligaría al ciclista a pararse en el extremo derecho de la calzada y esperar a que el semáforo del resto de conductores se pusiera en rojo para poder posicionarse en el extremo izquierdo desde donde comenzar la maniobra. Aunque, bueno, en realidad al adelantar al ciclista en un semáforo posterior, se puede evitar el atropello provocado por este carril bici, eso puede ser cierto, ¿no? Pero duplica el número de semáforos en el que el ciclista debe parar, por lo que perjudica la eficacia de este vehículo o el potencial de este vehículo como medio de transporte, ¿no? Las fases de este semáforo serían las siguientes, ¿no? En primer lugar, el primer semáforo que se encuentra está en rojo para los ciclistas, ¿no? Y el resto de conductores tienen el suyo en verde y podrían avanzar. incluso girar a la derecha sin el riesgo de atropellar al ciclista en el giro. Cuando ese primer semáforo que encuentra el ciclista, que está en rojo, se pone en verde, el resto del tráfico, ese primer semáforo lo va a tener en rojo. Por lo tanto, el ciclista podrá avanzar, pero no podrá atravesar el cruce, sino que pasa al siguiente semáforo, que está unos metros después, antes de la intersección. Cuando el semáforo en el que el ciclista se ha adelantado los demás se pone en verde, los ciclistas pasan. Y tras ellos pasa el resto del tráfico, que también lo tendrá en verde. Sin embargo, en ese mismo momento que el resto del tráfico lo tiene también en verde, el primer semáforo ya se pone en rojo para los ciclistas que llegan en ese momento, para salvarles del giro a la derecha de los conductores que están en la calzada. Por lo tanto, el ciclista en esta intersección tendrá que parar dos veces, así como el resto de conductores, que también que tendrá que parar dos veces, así como para los peatones, el momento de cruce de la calzada será menor. Otra de las soluciones previstas para este tipo de problemas en las intersecciones es hacer que los ciclistas crucen las calles como si se tratara de un peatón, es decir, junto a los pasos de peatones. Esto lo que hace es que el ciclista tiene que hacer muchos más rodeos, los mismos que suele hacer un peatón cuando tiene que cruzar varias calles, y para trayectos que podría hacer perfectamente rectos. O, por ejemplo, para girar a la izquierda, haciendo un ángulo de 90 grados sencillo en el centro de la calzada, tendría que escorarse hacia la derecha, cruzar por un paso de peatones, volver a otro paso de peatones y así alcanzar la esquina contraria a la que quería incorporarse. Por lo tanto, la trayectoria del ciclista se ve mucho más larga y tortuosa que lo que podría obtener en la propia calzada. Con un simple giro a la izquierda que se podría hacer desde el centro de la calzada, se sustituye por cruzar por los pasos de peatones hasta alcanzar la esquina contraria. Eso significa que el número de intersecciones se ve aumentada y también, por lo tanto, la eficacia de la bicicleta como medio de transporte, porque la hace ir a menor velocidad, tiene que hacer más giros, tiene que hacer más maniobras y, por lo tanto, se reduce ese potencial que tiene la bici para un cruce que podría resolverse perfectamente desde el centro de la calzada. En definitiva, todo este tipo de soluciones que se presentan para la evidencia de la multiplicación de los riesgos en los cruces de los carriles bici responde a un obstinado desarrollo técnico holandés que no ha podido realmente encontrar una solución para la multiplicación de los riesgos que provoca el carril bici en las intersecciones, salvo convertir al ciclista en un pseudo peatón y limitar su potencial o el potencial de la bici como medio de transporte eficaz, o incluso llevar a un extremo irracional la segregación en el espacio público mediante la construcción de megainfraestructuras, ¿no? En algunos lugares se pueden ver megainfraestructuras para ciclistas simplemente para resolver los cruces, ¿no? Mediante puentes, túneles, etcétera, que convierten en la calle no un sitio para estar, sino en un sitio simplemente para circular. Muchas ocasiones a que los ciclistas pues no confían en el resto de conductores que les pueden ver con claridad en la calzada, ¿no? Desde varios metros atrás, como ven a cualquier otro tipo de vehículo. Y sin embargo, los ciclistas delegan su propia seguridad confiando en que esos mismos conductores les puedan ver aparecer por lugares totalmente impredecibles y anómalos y siendo lugares donde son prácticamente invisibles para estos conductores que giran a la derecha o a la izquierda en una intersección. Sin embargo, si circularan por la calzada, colocándose en el centro del carril, gestionando correctamente su zona de seguridad y su gestión del espacio, pues lograrían evitar toda esta multiplicación de los riesgos que provoca el propio carril bici en cada intersección. We're dancing. A continuación vamos a abordar los aspectos y propiedades que tienen tanto carriles bici y aceras bici. En primer lugar, son que ambos coinciden en que las distancias laterales son insuficientes. En este caso, en el carril bici y la acera bici coinciden en las distancias laterales respecto a vehículos estacionados. En los manuales suelen recomendar que sea esa distancia de unos 80 centímetros, que tampoco es una distancia suficiente para respetar los movimientos de un peatón que sale o entra a un vehículo estacionado. Pero en realidad, habitualmente, se suele encontrar, sobre todo por la falta de espacio en la trama urbana, que esta distancia que se mantiene respecto a estos vehículos estacionados es muy inferior a los 80 centímetros y en ocasiones inexistente, o sea, nula, prácticamente sin distancia. Por lo tanto, se ocupa la zona de seguridad necesaria para esta apertura de puertas, lo cual otra vez nos vuelve a decir que no es posible circular a más de 5 o 10 kilómetros por hora por esta infraestructura teniendo estas distancias laterales de seguridad inexistentes, ¿no? A más velocidades que no sería posible esquivar en condiciones de seguridad la posible apertura inesperada de una puerta. Sin embargo, si un ciclista circula por la calzada en la zona de seguridad, que es el centro del carril de la misma, pues evita esta colisión con la puerta. Sin embargo, en el carril bici te ubica en el lugar donde te abren la puerta para estamparte con ella, ¿no? Otra de los aspectos que comunes a tanto aceras bici como carriles bici es su ancho o lo que podríamos llamar estrechez, porque el carril bici y la acera bici de un único sentido tiene un tamaño de 1,50 o 1,75 metros. Las que son de doble sentido están entre 2 metros y 2 metros y medio. Esas anchuras no son suficientes para circular a mayor velocidad de 5 o 10 kilómetros por hora, porque el ciclista necesita un espacio que viene determinado por su propia velocidad. A mayor velocidad, el espacio lateral de seguridad tiene que ser mayor para poder esquivar obstáculos con seguridad. Obstáculos que pueden aparecer de forma inesperada en su camino. Por ejemplo, un vehículo que se asoma en una incorporación lateral, un peatón o animal con intención de cruzar que se asoma tras un vehículo de gran tamaño, una alcantarilla en el suelo, un bache, algún objeto, etcétera, etcétera, etcétera. La anchura de las vías ciclistas, acera bici y carril bici, es insuficiente para alcanzar en condiciones de seguridad velocidades superiores a estos 5 o 10 km por hora. A mayor velocidad y en caso de conseguir esquivar un obstáculo inesperado, pues en la acera bici simplemente se chocará contra el mobiliario urbano, contra un peatón, contra un vehículo estacionado o contra otro ciclista, o simplemente el ciclista acabará precipitándose sobre la calzada de forma inesperada, ¿no? Inesperada para el resto de conductores que viene por ella y, por lo tanto, que podrán arrollarle. En un carril bici que tiene una separación física del resto de carriles de la calzada, pues chocará contra otro ciclista, contra otros bordillos, o contra los bordillos, tanto de la izquierda a la derecha. Si se esquiva este obstáculo en un carril bici que no tiene separación física con el resto de carriles del tráfico, pues hacia un lado chocará contra el bordillo o contra otro ciclista, y hacia el otro lado se precipitará sobre la calzada de forma inesperada. Sin embargo, en la calzada, si un ciclista gestiona adecuadamente su espacio y se coloca en la zona de seguridad, es decir, en el centro del carril de la calzada por el que circula, se separa suficientemente del borde derecho de la calzada y cuando encuentra un obstáculo repentinamente en su camino, puede esquivarlo tanto moviéndose hacia un lado como hacia el otro, ya que no hay ningún vehículo en esos lados y es un espacio libre que el ciclista ha obtenido gracias a su propio comportamiento, gracias a su propia gestión de ese espacio. En definitiva, en la calzada el ciclista tiene un rango mayor de movimiento lateral de seguridad que lo que obtiene en un carril bici, que se restringe a 1,20 m como mucho, ¿no? Para poder moverse de forma lateral. Es un espacio prácticamente es una ratonera, es un espacio muy estrecho. Además, si aumentara la densidad de ciclistas en circulación, pues fácilmente se van a colapsar y, por lo tanto, también limitarían la velocidad de la bicicleta. Paradójicamente, este tipo de vías se supone que se están implantando para aumentar el número de ciclistas. Si esto ocurriera, simplemente pues no cabríamos en las vías, ¿no? En las vías ciclistas, porque son muy estrechas. Otro de los aspectos negativos de ambas vías, tanto a carril bici como a acera bici, es que ofrecen un trayecto tortuoso. Debido a la trama urbana y a su segregación del tráfico, ofrecen un trayecto tortuoso con rodeos, itinerarios de mayor longitud, giros con un radio de curvatura muy reducido, imposibilidad o dificultades para seguir un itinerario deseado, ya que la ruta deseada pues no coincide muchas veces con la trayectoria que se pinta para la vía ciclista. Todo ello perjudica la conducción de este vehículo, ya que depende de la locomoción humana. Y entonces, si el trayecto es más tortuoso o largo, pues digamos que perjudica seriamente a este vehículo, ¿no? Este medio de transporte. Por otro lado, ambas infraestructuras, vía de acera bici y carril bici, generan algo que se llama, o se ha venido a llamar, compensación del riesgo. Los ciclistas que circulan por estas vías pueden tener una adaptación psicológica de compensación del riesgo, es decir, confían en esta infraestructura como un lugar seguro, lo cual le hace bajar la tensión hacia la inevitable interacción con el tráfico. El resto de conductores también reduce su atención hacia los ciclistas, ya que desaparecen de su campo visual y desatienden las distancias laterales de seguridad, ya que son las propias infraestructuras las que dan esa distancia. Además, estas vías generan dependencia. El fomento del uso de la bici a través de carriles bici trata a los ciclistas como a seres incapaces, a quien no se les facilita el desarrollo de su propia autonomía y libertad para conducir la bici, sino que se les inculca el miedo y la dependencia hacia estas infraestructuras y hacia los políticos, técnicos y expertos que las construyen. Convierten la sencillez original de la bici en un producto electoral que no puede usarse mientras no se practique una compleja intervención técnica, cuando simplemente no es más que un vehículo que solo necesita un modesto aprendizaje para su uso como medio de transporte. Las vías ciclistas no son un medio para recuperar el espacio público, sino que cementan su sumisión al dominio del automóvil. En las ciudades que se han llevado políticas ciclistas de segregación, los usuarios quedan encerrados en carriles bici y son incapaces de reconquistar las calzadas con sus bicicletas. Y en caso de ausencia de estas vías, simplemente invaden las aceras. Las vías ciclistas segregadas crean dependencia en los usuarios al darles la ficticia sensación de seguridad y privilegio sin ninguna responsabilidad. Disminuyen la necesidad subjetiva de aprender las habilidades de conducción y, por tanto, disminuyen la autonomía del ciclista y su capacidad de circular por la calzada. Provocan en los usuarios hábitos de circulación perniciosos que aumentarán su riesgo objetivo si intentan circular por la calzada. Amplifican irracionalmente la percepción del riesgo existente en la calzada y crean la expectativa de que se construirán cada vez más carriles bici en calles cada vez más sencillas. Las vías ciclistas segregadas fomentan el uso de la acera o la invasión de ciclistas en la acera, no solo porque la mayoría de sus tramos se han hecho sobre ella, sino porque fomentan en el ciclista una lógica peatonal que lo aleja de la lógica del resto del tráfico. Y porque su existencia o la expectativa de que existan no ayuda a superar el miedo al tráfico ni a aprender a conducir la bici por la calzada en condiciones de seguridad. Los ciclistas noveles seguirán sin saber lo más básico, es decir, conocer y salvar los riesgos. Por lo que, en ausencia de estas vías, al escoger un itinerario diferente al marcado o al finalizar la infraestructura, seguirán su trayectoria invadiendo la acera. En lugar de dotar a los ciclistas medios para superar el miedo y alcanzar su propia autonomía en cualquier tipo de calle, este tipo de promoción ciclista no ayuda a que desaparezca la causa, es decir, el miedo al tráfico, el desconocimiento sobre cómo conducir la bici en la calzada en condiciones de seguridad, por lo cual se opta o optan por invadir las aceras. El problema se queda enquistado y perdura en el tiempo, más aún cuando se legaliza la ocupación de la acera con vías ciclistas y, al parecer, puede que se permita la circulación en ellas. Por último, uno de los aspectos que también tienen en común la acera bici y el carril bici es que allí donde existe, se prohíbe automáticamente, tanto a nivel legal como social, la circulación ciclista en la calzada. El Reglamento General de Circulación, con su artículo 36.1, y las ordenanzas municipales de muchas ciudades, por ejemplo, en Barcelona el artículo 14, en Sevilla el artículo 35, en San Sebastián el artículo 46, en Valencia el artículo 36, en Zaragoza el artículo 24, etc. Aunque no existiera esta prohibición legal de circular por la calzada en aquellas calles que tengan carril bici, existe lo que podemos llamar como prohibición social. Es decir, en el caso de que exista una vía ciclista en una calle, el resto de conductores presionará al ciclista para que abandone la calzada o para que circule a mayor velocidad, pues en esa misma calle han construido un carril bici que ha costado ni más ni menos que 250.000 euros el kilómetro construido. Seguiremos con los consejos que la semana pasada ya introdujimos para elegir adecuadamente o elegir una bicicleta que se adapte a nuestras necesidades. Para ello, en esta ocasión, pues además de conocer los tipos de bicicleta que existen, que es aquello que hicimos en el anterior programa, pues conviene saber cuáles son los elementos más importantes que ha de tener esta bicicleta y los tipos de estos elementos que mejor se adaptan al entorno, en este caso, urbano y metropolitano, que es al que más queremos dirigir nuestro programa. Es decir, habrá que saber qué funciones cumplen estos elementos, cómo se usan y qué normativa los regula. El objetivo, en definitiva, es que el ciclista pues tenga la información suficiente para saber qué bicicleta se adapta a estas necesidades, ¿no? Y por qué. Para esto, en esta ocasión, en este programa, como no tenemos mucho más tiempo y lo dejaremos para otro, los siguientes aspectos, hablaremos en concreto de la posición de la conducción, la talla del cuadro, el manillar y el asiento. La bicicleta elegida debe permitirnos mantener una posición de conducción lo suficientemente erguida, que nos permita tener una panorámica global del tráfico, sin curvar demasiado la espalda y sin tener que extender el cuello hacia atrás de forma excesiva. Cuando nos sentemos en el asiento de la bicicleta, el manillar debe quedar al alcance de las manos y el tronco ligeramente inclinado hacia adelante, sin excesiva flexión de la cadera. Esta posición nos servirá o nos evitará el dolor en las lumbares y tensiones en el cuello, en los brazos y en los hombros, previniendo así posibles lesiones. Para que esto sea posible, la talla del cuadro de la bicicleta, el tipo de manillar y su altura y la colocación del sillín deben ser los adecuados. La talla del cuadro de la bicicleta debe ser la que corresponda a la estatura del ciclista. Para ello podemos consultar con el comerciante o con el catálogo del fabricante. Esto es importante para que la barra del cuadro no nos moleste al subir y bajar de la bicicleta, así como la distancia del sillín al manillar sea la adecuada según nuestra estatura y los pies no topen con la rueda delantera al girar. En el ámbito urbano, frecuentemente tendremos que subir y bajar del sillín y poner el pie en el suelo. Para esta acción, una bicicleta de barra baja, que históricamente siempre ha sido asociada a una bicicleta de mujer por la comodidad que ofrecía para pedalear vistiendo falda o un vestido largo, pues este tipo de bicicleta puede resultar muy cómoda para este tipo de acción, de bajar de la bici y subir continuamente en el ámbito urbano. Aunque hay que tener presente que la talla más grande de esta bicicleta será menor que la talla más grande de las que tienen la barra alta. Por otro lado, pues existen manillares de distintas formas, pues cuerno, como forma de cuernos de cabra, horizontales, etc. Cada uno de ellos condiciona una postura concreta durante la conducción. Por este motivo, habrá que buscar el que nos permita mantener los brazos y las muñecas relajadas. Las manos, al coger el manillar y colocar los dedos sobre las manetas de freno, deben quedar en la misma dirección que los brazos, sin flexionar las muñecas. Esta posición de las manos en el manillar, además de darnos información sobre la postura correcta de conducción, nos evitará lesiones. Además, la altura del manillar debe ser similar a la del sillín. De esta forma se alivia el peso a soportar por la columna vertebral, distribuyéndose también sobre las manos. Si está excesivamente alto, la columna tendrá que soportar más peso y si está más bajo, nos veremos obligados a extender el cuello en exceso hacia atrás para atender al tráfico. Para saber qué altura podemos subir el manillar, tendremos que fijarnos en la marca que hay en la potencia del manillar, que es la que se introduce en la bici. Y en ella, pues, se indica con un símbolo, con un signo, con una línea, la mínima inserción que puede tener el tubo dentro del pivote de la horquilla. Cuanto a la elección del tipo de sillín, también es muy, muy importante para evitar presiones indebidas en la zona del perineo, en la zona blanda, sobre todo si lo vamos a utilizar durante periodos prolongados. Para ello, lo más apropiado son aquellos que están construidos con gel y o relleno de esponja, con forma anticompresiva, es decir, aquel diseño que evita cualquier presión sobre las zonas blandas y concentra todo el apoyo sobre dos puntos, que son los llamados tuberosidades isquiáticas, el par de huesos que tenemos en las nalgas. La mayoría de los sillines actuales tienen ya este diseño ergonómico, pero si la posición del sillín recomendada, que es paralela al suelo, nos produce molestias en las zonas blandas, en el perineo, pues habrá que inclinar ligeramente la puntera del sillín hacia abajo, localizando el apoyo del cuerpo exclusivamente sobre las llamadas tuberosidades isquiáticas. Tanto la altura del sillín como su posición anteroposterior también condiciona la postura de conducción, es decir, si está adelantado hacia, o sea, si está más cerca del sillín del manillar o si está más alejado del manillar. Eso es uno de los factores que más influencia tiene sobre la eficiencia del pedaleo y una regulación inapropiada pues puede generar lesiones en las rodillas. Para saber hasta qué altura podemos subir el sillín, pues tendremos que mirar en el tubo que se introduce en la bici para ver si hay una marca que indica claramente cuál es la mínima inserción en el cuadro. Con el sillín a una altura inapropiada, no solo se está incómodo, sino que no se aprovecha la fuerza de las piernas y además puede provocar una lesión. Una manera muy práctica de averiguar cuál es la altura correcta es fijarse en la extensión de la rodilla, siguiendo los siguientes pasos. Primero hay que subir a la bici y sentarse en el sillín. Para mantener el equilibrio, pues tendremos que tener algún punto de sujeción, ¿no? En esta posición tenemos que apoyar los talones sobre los pedales. La altura correcta del sillín será aquella en la que al colocar uno de los pedales en el punto más alejado del sillín, es decir, en la parte más baja, manteniendo los dos pies cada uno en su respectivo pedal y sin ladear el cuerpo, en esa posición la rodilla debe quedar totalmente extendida. Las personas que no tengan adquiridas las habilidades de subir y bajar de la bici en las paradas y los arranques, puede que tengan miedo a esta altura a esta altura del sillín, o les parezca demasiado alta, pero no llegan al suelo cuando están sentadas en el sillín, ¿no? Sino que a lo mejor quizás solo llegan con las puntas de los pies al suelo. Y entonces se ven obligados a bajar del sillín. Y a veces les puede parecer que están demasiado altos, ¿no? Y les dé un poco de miedo. Pues esto no es más que un síntoma de una falta de experiencia, ¿no? Pero bueno, recomendamos que quien tienen este tipo de problemas, pues lo intenten resolver incrementando paulatinamente la altura del sillín, ¿no? Hasta perder completamente ese miedo y obtener la posición adecuada. La posición del sillín se puede regular también en el eje antero-posterior, que habíamos comentado antes. Una u otra localización hará que el ciclista esté más cerca o más lejos del manillar, lo cual influye en la postura de conducción. La localización idónea, que evita lesiones en las rodillas, se obtiene con una posición del sillín tal que si colocamos las bielas de los pedales en horizontal y ponemos los pies correctamente sobre ellos para pedalear como si estuviéramos pedaleando, la cara frontal de la rótula tendría que quedar en el mismo plano que el eje del pedal. Esto es sencillamente que colocamos los pedales en horizontal, es decir, un pedal delante y otro detrás, y la pierna que está en la parte de delante, en el pedal de delante, nos tenemos que fijar que la rótula esté en el mismo plano que el eje del pedal de ese pie. Esa sería la posición anteroposterior correcta del sillín. Otra de las características que hay que tener en cuenta es la forma en la que se coloca el pie sobre los pedales. El pedaleo se debe realizar apoyando la almohadilla que tenemos en la planta del pie sobre el pedal. El eje del pedal debe quedar en paralelo y debajo y en el mismo plano que el eje de las articulaciones de los dedos. Por lo tanto, al pedalear, al contrario de cuando se apoyan los talones, las rodillas no llegarán a extenderse por completo. Hemos llegado al final del tercer programa de Autonomía Ciclista. Esperamos que os haya sido de interés este análisis de las vías ciclistas, tanto carril bici como acera bici, para darnos cuenta de que no es que están mal hechas, si es que simplemente son así. Con todo esto nos despedimos y esperamos abordar nuevos temas de interés. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com y prepararemos nuevos consejos para las próximas semanas. Muchas gracias por la atención y hasta otra.